café y café. Sin eso te diré, te diré. Aquí no pasa nada si no estás. Las horas tienen tanto tiempo que hoy fue antes que ayer. Mañana ya veré, te diré, te diré. No puedo estar sin ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En silencio te seguiré. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Te diré. Te miento cada vez que quiero hablar. No hay nada en el mundo que me dé más vértigo que tú, más miedo en